lo que tendrá. Ese misterio tuyo que me tiene preso y que me cierra en un suspirar. Será tu piel desnuda, tu linda figura, tu deslizo al caminar. Será tu piel morena, tus labios que envenenan, los besos que ninguna jamás podré encontrar. Será tu piel morena, tus labios que envenenan, los besos que ninguna jamás podré encontrar. ¿Qué es lo que será? Ya a mi lado tú no estás. ¿Qué es lo que será? Ya a mi lado tú no estás. ¿Qué es lo que será? Ya a mi lado tú no estás. ¿Qué es lo que será? Ya a mi lado tú no estás. Lo que tendrás.